Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Veintinueve minutos pasaron de la medianoche, seguimos acá en Diario del Futuro, en Nacional Rock. Y como anticipábamos, este domingo comienza formalmente la campaña, aunque ya hay carteles en la calle, entrevistas en todos los programas, salen todos a hablar. Bueno, la campaña empieza recién el domingo, 35 días antes de las elecciones. Después, la segunda etapa de la campaña comienza 10 días más tarde, cuando empiezan a difundirse los spots. Y ante este hecho, ante esta fecha, los distintos partidos empiezan a planificar sus estrategias. En el caso del Frente para la Victoria, todas las miradas están puestas en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, donde en las PASO el candidato Martín Insaurralde quedó segundo, fue el segundo más votado detrás del candidato del Frente Renovador, Sergio Massa. La intención, digamos, el objetivo del Frente para la Victoria es recortar la victoria, recortar la distancia de 5 puntos que había tenido Massa el 11 de agosto. Calculan o confían los operadores del kirchnerismo que Massa va a crecer algunos puntos por el arrastre que va a traccionar de otras fuerzas opositoras, pero que el Frente para la Victoria también va a crecer, según tenían calculado, para cuando fueron las PASO, un 25% de los bonaerenses no conocían a Martín Insaurralde, al candidato, por lo tanto no lo relacionaban con el Frente para la Victoria. Por eso vieron todos estos carteles con la cara de Insaurralde bien grande. Y MI ahora, están como las iniciales. MI, sí. Claro. Digamos, una estrategia sería posicionarlo, hacerlo más conocido. Creen que eso se logró salvar desde agosto hasta esta parte y que por eso va a crecer algunos puntos, además de que confían de que algunos votantes del oficialismo en las PASO se habían inclinado por opciones más testimoniales, opciones de izquierda, para que entren un voto más de simpatía, y que ahora van a inclinarse finalmente por la lista del Frente para la Victoria. De todas formas, no quieren dormirse. Y el lunes por la noche hubo una importante reunión técnico-logística, según me la describieron, digamos. No se trató de una reunión de un acto político, sino que se juntaron a hacer papeles, agarrar los mapas, las viromes y empezar a marcar. Estaban en esta reunión, la encabezó Insaurralde, pero estaban, por un lado, todos los candidatos de la lista, por lo menos los que están más adelante, y muchos de los actuales diputados del Frente para la Victoria, de procedencia bonaerense. Se comprometieron todos ellos a tener un rol más activo en la campaña. Se dividieron el territorio en una especie de grillo, de cuadrícula. Desplegaron un mapa, tipo. Desplegaron el mapa en plan, claro, película de la Segunda Guerra, con los muñequitos y todo. Y la idea es que cada candidato tome como propio su territorio, aquel lugar del que proviene, donde se supone que es más fuerte, donde tiene militancia de base, para por lo menos llevar adelante la campaña. No le tiraron un Tayana, ¿no? Se la tiene que bancar solo, digamos. ¿Cómo no le tiraron un Tayana? Claro, no le agregaron un... Y porque no había... Todo no, tal cual, digamos. La diferencia fue que en la Ciudad de Buenos Aires no hay primarias para los cargos de concejal. Por eso se agregaron estas listas ahora en septiembre. Claro. Los cargos de concejales ya se habían definido mismo en las PASO. Claro. Que en muchos casos hasta corrían varias listas de concejales dentro del Frente para la Victoria en un mismo distrito. Pero bueno, la idea es comprometer tanto a figuras como Julián Domínguez, como Kunkel, como Di Tullio, como Conti, para que aporten su presencia en el territorio. Va a haber protagonismo de Cristina Fernández Kirchner, al igual que antes de las PASO. Scioli también va a formar parte, pero va a haber un desdoblamiento. Antes de las PASO, Scioli y Insaurralde iban juntos a todas partes. Esto era, según explican, porque Insaurralde no era tan conocido y necesitaba el apoyo de Scioli para que su presencia fuera, digamos, un evento en el lugar al que fueran. Ahora que consideran que Insaurralde ya es bien recibido, sobre todo en el interior de la provincia, donde era menos conocido, en el conurbano no tanto, exactamente, se van a desdoblar para abarcar más espacio. La idea es llegar a 2, 3 o 4 localidades cada día con distintas actividades, redoblar también las teleconferencias. Ven que Cristina va a una localidad, pero hace teleconferencia con otras 3 para darle visibilidad, apostar a aquellas localidades donde no hay un intendente del Frente para la Victoria y reforzar ahí el trabajo de base. Mientras tanto... ¿Y Scioli va a seguir estando? Scioli va a seguir estando. ¿Y cuándo van a poner en la cancha la hija de Ditulio? Yo creo que sumarían votos. No me consta. No. Disculpame, vos estás con otra señora que está candidateada. Ya lo venís. Ya no salimos más con Mirta. ¿Cómo que no? No, para. No. Cortame la cortina. Paremos todo. Sácame la cortina. Seco. Nico, ¿nos querés contar algo? De mi vida privada. Nico, ¿nos querés contar algo? No hablo de mi vida privada. ¿Qué pasó? No llores, boludo. Vení. Pará, no te pongas mal. Vení, dame un abrazo. No me parece que se rían de mí de estas maneras. Estoy mal. No, nos reímos en los cortes. Acá estamos. Al aire te tratamos bien. Se terminó el amor, ya está. Se terminó el amor. ¿Hay amor? ¿Y políticamente siguen comprometidos o te pasaste a jugar para otro? No juego más con el puto del doctor Massa. ¿Cómo doctor? ¿Te dio Massa? ¿Qué pasó? Retomando nuestra cortina y nuestra programación habitual, el satánico doctor Massa, o como quieran llamarlo por aquí, rechazó formar parte del debate de candidatos de Buenos Aires. Mismo, yo si fuera él haría exactamente así, vamos a jugar. Lo mismo. Hoy a la tarde se reunieron para tratar de salvar las distancias que había y ver si se podía concretar. No hubo acuerdo. Insaurralde pedía como condición que se hiciera en una universidad pública y fuera televisado por todos los canales. Uh-huh. Del lado de Massa, lo que proponieron como contraoferta, sabiendo ya que no iba a ser aceptado del otro lado, era hacerlo solamente por determinada señal de noticias y además que no fuera un debate con cruces, sino que hubiera una lista de temas y un tiempo para exponer y que cada candidato pudiera exponer sin someterse a preguntas. Cuestión que no se llegó a un acuerdo, no va a haber debate y si hay debate va a ser sin Massa. Esa es la otra opción. Sigue habiendo algunas negociaciones entre De Narváez, Insaurralde, Stolbizer y por qué no Pitrola para llevarlo adelante. Dale que va, sí. Pero ¿y quién? En todo caso, Pitrola, no, interesante un debate ahí con Pitrola. Sí Pitrola, suma, que está apuntando a ganarle a De Narváez, claro. Están ahí a pocos puntos. Cuestión que no va a haber debate en la provincia de Buenos Aires, sí va a haberlo en la ciudad de Buenos Aires, ya está definido por lo menos para senadores y para diputados va a haber debates. Y hablando de Ciudad de Buenos Aires, el PRO ayer por la tarde presentó a sus candidatos a legisladores y pidió apoyo para el cambio. La lista encabezada por Iván Petrella, el presidente de la Fundación Pensar, el Think Tank. ¿Puedo preguntar algo? ¿Está más a la derecha que los dos candidatos que tenía el PRO ahí arriba? ¿Mejoró con Petrella? A ver, los candidatos, vos decís Michetti y Bergman. Sí, bueno, eso me parece lo más... creo que lo más feo que vi como opción política en años. Es fuerte. Pero hay que salir a competirle a Lilita Pino. Ojo. No, pero Lilita Pino de última es un cambalache. Bergman es un cambalache, pero además es impresentable, digamos. A ver, Petrella viene del lado más liberal del PRO. Es el presidente de la Fundación Pensar, que es una especie de think tank super liberal del PRO. Es filósofo o licenciado en filosofía, como me gusta decir a mí, porque filósofo era Sócrates o en todo caso, sí, no sé, Nietzsche. Sí, ¿no? Bueno, es como decirse poeta, porque claro, te escribiste cuatro versos. Bien. Sí. Licenciado en filosofía, supuestamente representa una rama menos talibana, digamos. A ver, menos burka. Michetti lo que tiene es que forma parte, digamos, de la interna más política del PRO, ¿sí? Bergman es un extrapartidario, billetera mata a Galán y le dieron ese lugar, que además despejaba algunas otras luchas, porque si se lo daban a alguien de Larreta tenían problemas con la gente de Vidal, si se lo daban a alguien con la gente de Vidal tenían problemas, bueno. Y este viene de afuera. Este no es orgánico del PRO. De hecho, cuando entró a la legislatura hace un par de años, que entró primero en la lista, él pretendía que lo pusieran como jefe de bloque y le dijeron... tranquilo. Pero este viene arrasando. Es una cosa de loco. Ya te digo, billetera mata Galán. Okay. Y Petrella, digamos, es más un macrista. En un partido forjado por Macri, pero donde las internas lo dejan afuera, donde Macri no tiene tropa propia, sino que sus segundos tienen cada uno su tropa propia, Petrella tiene una relación directa con el jefe de gobierno, aunque dentro de la interna podría decirse que es más vidalista que michetista. ¿Petrella lo vio tragarse el bigote o no? Petrella no usa bigote. No, pero si lo vio a Macri... La cuestión es qué tan íntimo sos es esa. Si estuviste o no en el... Claro, sí. No, le vamos a preguntar ahora cuando hablemos con él si lo vio. Por otro lado, para ir redondeando este panorama electoral a 5 días del comienzo de la campaña, Carrió volvió a insistir con su estrategia, que es decir, salvo yo, el resto son todos kirchneristas. Me encantó. Entonces lo que salió es, así como había dicho en su momento, que bueno, hoy salió a decir que si entra Santilli al Senado, que ojo, que Santilli es del PJ, no termine votando con el kirchnerismo. No, te corre con cualquier fantasma, los tiene a todos. Sí, una genia. Yo soy admirador de la doctora. No, yo la detesto. También, pero la admiro. Sí. Es una relación de amor-odio. No, admiración odio. Sí, odio más a Berman, está bien. Sí. ¿Sí? Sí. Pero eso pues es antisemita. No, eso pues es judío. A mí Petrella, dentro de lo liberal que es, no me cae mal. Y vos porque estás a la derecha de Friedman, boludo. ¿Qué querés que te diga? Es un tipo preparado, al menos, si vamos a... Es un tipo que también que salió a decir que el PRO estaría a la izquierda del Partido Demócrata. Eso es una boludez, pero bueno. Lo bueno además del PRO me cae mal. Que ahora tiene una ONG para presentar amparos, o sea, libremente. Puede manejar ahí a través de la asociación de Petrella. Tiene varias ONG. Bueno, pero una más y... Legalizada, digamos. ¿Y qué amparó? No, pero está preparado, digo. ¿Amparará? Ampararía. Amparar. Okay. Vamos a cerrar este bloque escuchando a Miguel Abuelo haciendo Mariposas de Madera, que no tiene ningún tipo de relación con los candidatos de los que acabamos de hablar. Pero es lo bueno. Que no tiene ninguna relación con los Exactamente. Candidatos. Ya volvemos con más Diario del Futuro acá en Nacional Rock.